y lo que empezamos a hacer son historias de 3, 4, 5 minutos, depende de la duración propia de la historia, y hecha con palabras, sonidos, música, uh-huh. Y eso fue lo que empezó a hacerse, y a partir de ahí, al otro año, sí, la folclórica quiso que hiciéramos un programa, se está haciendo un programa que ya tiene desde el 2005 hasta ahora, no. O sea, son una bocha de años, y por el otro lado se empezó a producir más historias, y a partir de ahí se empezaron a tratar de lo que quisimos hacer es socializar un poco todo eso que nosotros habíamos hecho en el programa, reportajes, y socializarlo, dárselo a la gente como para que lo pudiera reproducir de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, un poco la idea entonces hoy va a ser ir charlando con ustedes, y en el medio de esto teníamos pensado también ir contando, arrancar en realidad, una serie de programas en los que vamos a ir tratando el tema del movimiento obrero, ¿sí? En Argentina en particular, también un poco hoy con los audios que nos acercaban y lo que íbamos charlando recién, pensamos que bueno, podíamos ampliarlo, hoy vamos a terminar entrando con algo de zapatismo, vamos a también algo de Ecuador a partir de estos audios que tenemos acá, y que nos parecía interesante bueno poder mecharlo, para poder sacarle el jugo a las visitas también. Y mostrar un poco el trabajo, de qué se trata el trabajo de estas producciones que está haciendo América Profunda, en dos producciones que después vamos a hablar más en detalle de cuáles son cada una y el tiempo que llevó y bueno cómo fue se fue armando ese trabajo. Y bueno, tenemos también un poco el tema de la minería, que es uno de los temas de la semana, en Famatina, en distintos lugares donde seguimos teniendo la minería como conflicto, así que bueno, de eso va a ir. De eso vamos a hablar, ¿no? Seguramente vamos a comunicar con un compañero que ahora no está acá, pero nos comunicaremos telefónicamente, así que si Javier está escuchando, sabe que te vamos a llamar, para hablar más que nada sobre lo que pasó últimamente con el tema de los detenidos de Santa María, que vos estuviste en el programa anterior cubriendo un poco eso directamente con la gente desde allá. No sé, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, bueno, Rafa? Vamos a un poco de música y vuelve. Dale. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Bien, escuchábamos Paloma de la Paz, uno de los clásicos. En la medida que también pensábamos que hoy íbamos a hablar del movimiento anarquista, habíamos elegido alguna de estas canciones. Y bueno, nos parecía muy interesante para arrancar utilizar esa canción. Bueno, vamos a seguir charlando con Juan Pablo y aprovechar para arrancar a preguntarle un poco de los dos materiales que nos trajeron para todos sobre el movimiento zapatista. Uh-huh.